No sé qué magnetismo tienen tus ojos que me han dejado como ciego los míos. Parece que se estén diciendo piropos y mientras que tú y yo tan solo testigos. No sé qué magnetismo tiene tu boca que me ha dejado boca abierta la mía. Parece que mis dientes rompen las olas y un pez que está nadando busca salir. Mira tus manos, me quieren tocar. Mira mis labios, te quieren besar. Mira los cuerpos que sudando están. Es algo extraño que no a diario suele pasar. Que lancen cohetes al cielo, que alumbren mi felicidad. Magnetismo tiene tu risa que hace que se me despierte la mía. Parece conocerse toda una vida y no existe en el mundo más alegría. Mira tus manos, me quieren tocar. Mira mis labios, te quieren besar. Mira los cuerpos que sudando están. Es algo extraño que no a diario suele pasar. Que lancen cohetes al cielo, que alumbren mi felicidad. Que anoten la hora y el día y en fotografía. Quiero este lugar. Están haciendo un amor.